Pasamos al 5. Acuerdo que proceda sobre adhesión a la moción presentada por el portavoz del Grupo Mixto y suscrita por el concejal de Canarias Decide en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzarote para elevar una queja al presidente de Repsol y exigirle una rectificación pública de sus palabras. Pasamos a la lectura del dictamen. Vista la moción de referencia, debatido el mismo por los concejales presentes, previa deliberación por 3 votos a favor de los concejales de UPP y 2 abstenciones de los concejales de PSOE y Coalición Canaria, se acuerda aprobar la adhesión a la misma. Muy bien, me imagino que han tenido oportunidad de conocer el contenido de la moción que nos ha trasladado el Ayuntamiento de San Bartolomé. De todas maneras, tienen ustedes la palabra primero, concejal de San Borondón. La verdad es que yo no pierdo mi tiempo en debatir este tipo de puntos porque, sí, nombrar en acuerdo plenario persona no grata y después de eso, ¿qué conseguimos? Absolutamente nada. Por lo tanto, nada que decir. Gracias. Ganemos Lanzarote. En esta propuesta que nos hacen llegar el compañero de Canarias Decide en el Ayuntamiento de San Bartolomé, en Lanzarote, referente a las palabras del presidente de Repsol calificando las prospecciones en costas de Lanzarote como tercermundista, creemos que de los 5 puntos solicitados en el punto 3, solicitar al senador por Lanzarote, Joel Delgado, del Partido Popular, que eleve una queja al presidente de Repsol, como que no lo vemos. Además, también que en el punto número 4, solicitando al presidente del Gobierno de Canarias, al señor Clavijo, que eleve una queja formal al presidente de Repsol, pues como que tampoco lo vemos. Por eso, no obstante, votaremos a favor de esta moción. ¿Y usted me puede explicar por qué no lo ve? O sea, ya es una curiosidad personal mía. ¿Cómo, perdón? O sea, cuando me dice usted, por ejemplo, en el punto 3, solicitar al senador de Lanzarote, el señor Joel Delgado, eleve una queja al actual presidente de Repsol, señor Brufau, por sus declaraciones, así como una rectificación pública de sus palabras. Correcto. Y lo mismo con el presidente del Gobierno de Canarias. O sea, no entiendo el que no usted me lo puede explicar, no, es una curiosidad. Sí, la curiosidad es que no es lo siguiente, vamos a ver. ¿Se refiere usted que son del PP? Correcto, afirmativo. Dependiendo de qué partido sea, se podrá apoyar o no se podrá. O se podrá presentar o no presentar. A ver si me entiende a lo que me refiero. Por eso, es que no sé si coincidimos en el pensamiento. No, es que se lo comento por eso mismo. Me parece que lo dije también al senador de Lanzarote, Joel Delgado, del Partido Popular, y yo creo que el Partido Popular no le va a hacer ninguna queja a quien es el presidente de Repsol, porque van de la misma mano. O sea, eso es lo que me refiero. Exacto, o sea, yo lo entendí por eso así, que pero no. No lo veo que vaya a presentar la queja al. O sea, que usted no cree no. Que la presente por su. Por sus condiciones políticas. Por su condición. Lo mismo digo también como el presidente de Canarias. Que me puedo equivocar, que estoy en todo lo. Me puedo equivocar, pero que no lo vemos. Le digo eso. Vale, no, si solamente no, ya le digo, era una aclaración casi curiosidad personal. Y si no, pues, tiempo sí. Al tiempo, ya espero. Ojalá que sea así. Y que lo podamos traer al pleno y que yo tenga que rectificarlo, ojalá. Y cuando sea así, lo rectificaré, pero mientras tanto, como que no lo veo. Bien. ¿Soe? Nos pronunciamos a favor de la moción. A favor. Coalición Canaria. Bueno, pues, señor Muñoz, yo le voy a decir una cosa. Mi pensamiento coincide con el suyo. Le va a resultar muy difícil al señor Joel pedir explicaciones a quienes han sido los promotores de tal aberración. Pero le voy a decir una cosa, lo va a tener que hacer, porque si un ayuntamiento, otro y otro y otro, así como en el Pleno del Parlamento, que el otro día se los comenté a los que estábamos allí en las comisiones, que también se había llevado, cuando las propuestas se elevan, además en este caso, sencillamente se trata de una rectificación pública, que tal vez al señor Monzón Rosales no le parezca significativa, pero sí lo es, porque sea usted presidente de Repsol, sea usted presidente de los Estados Unidos, sea usted presidente de lo que sea, no le habilita, es más, solo por su condición debería ser más respetuoso con las personas. Pero ya no con nosotros, que por supuesto no somos tercermundistas ni nos afecta, ¿verdad? Porque a veces las palabras hieren según de quien vengan, no por lo que digan, sino por los propios tercermundistas. Sino por la falta de respeto aquellas personas que el resto del mundo vemos que lo está pasando mal y no hacemos nada. Y ellos a lo mejor deberían plantearse y centrar sus esfuerzos en esas personas que sí son tercermundistas desafortunadamente y no lo hacen. Entonces, cuando las palabras traspasan ciertas fronteras, creo que sí debemos responder. Creo que sí debemos responder y no debemos dejar que todo valga. Y me da lo mismo que venga de Repsol, que venga, que seguramente serán primos hermanos de Red Eléctrica, que lo veremos más adelante, o de quien quiera que venga. Esa es mi humilde opinión y se lo traslado al resto de los compañeros. Pasamos a votación. Votos a favor. Unidos por Yaiza, PIL, Coalición Canaria, PSOE, Ganemos, abstenciones. San Borondón.